pasos no te hagas la perdida. Te cortas el pelo, te cambias de dirección. Te metes en la gente y corres hasta la estación. Te pongo mi cámara, disparo el flash. Te tengo a tramar y no puedes escapar. Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar. Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar. Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar. Te subes al tren y cambio de vagón. Te pones las gafas y me saco el chaquetón. Tomas un taxi hacia el aeropuerto. Y llevas tanta prisa, se te queda la risa. Pongo mi cámara, disparo el flash. Te tengo atrapada y no puedes escapar. No te voy, no te voy, no te voy a dejar. Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar. Y no te voy, no te voy, no te voy a dejar. Te tomas un helado, se te mancha el vestido. Sol está fuerte y te enojas conmigo. Me meto a tu cama y te hacen la dormida. Te hablo al oído y ya quedas convencida. Pongo mi cámara, disparo el flash. Te tengo atrapada y no puedes escapar.